mis recuerdos la taberna y los compañeros del ayer, donde fuimos juntos tan felices, hablando del futuro por hacer. ¡Qué tiempo! ¡Tiempo!